Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Tito Rivas, Ricardo Armada. ¡Qué mañana, Jorge! ¡Qué mañana! Realmente, te digo, en Maldonado había solcito, divino, sí, como para salir así bien desabrigado. Después, cuando llegamos allí a la radio Punta del Este, cambió totalmente el clima y ahora ya aquí en Solana, donde estoy en este momento, en el Centro de Convenciones, en lo que va a ser este Seminario Internacional Gobiernos Locales de América Latina, te digo, gris, absolutamente gris. Solo el color de toda esta gente que ha llegado aquí a este lugar para participar de este seminario. Nosotros estamos con Enrique Arezzo, él es el presidente del Centro de Estudios Nueva Generación, coordinador de toda esta actividad, y por eso queremos sus primeras palabras. Recién hablábamos fuera de micrófonos de quiénes estarían participando, no tanto a nivel nacional, sino de otros países que han llegado aquí esta mañana. ¿Qué tal? Muchas gracias, Karina. Buenos días, Jorge. Buen día. Que estén muy bien. Bueno, la verdad que está llegando gente de distintos países, o sea, está llegando gente de Argentina, de Paraguay, de Chile, de México, y quizás algún otro país que estén llegando sobre último momento, más toda una delegación de los 19 departamentos que van a estar participando en este evento, que es el primero que está desarrollando el departamento, a iniciativa del presidente de la Junta Departamental, Damián Tort. Y bueno, nosotros estamos ayudando en lo que es el tema de la parte organizativa, la parte de convocatoria y de difusión de este evento. Enrique, hablábamos también, es el primero de lo que será muchos, según nos adelantaba. Exactamente, sí. Esto es una idea que ha sido muy bien tomada, sobre todo por el Ministerio de Turismo, que van a estar participando, va a estar participando su secretario de la cartera el próximo día sábado, que es un bloque de turismo. Y bueno, la idea es empezarlo a replicar en los distintos departamentos. Florida estaba interesado en hacer el siguiente evento el próximo año, y bueno, la idea es un poco difundir lo que son las cosas lindas que tiene nuestro país para el extranjero, y bueno, y obviamente para los compañeros de otros departamentos que no conocen o que capaz que vienen poco a los distintos departamentos. ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo? Bueno, la dinámica de trabajo arranca a la hora 10, a partir de 9:30 son las acreditaciones, donde van a estar acreditándose los participantes. Se les entrega una carpeta con distintos materiales y distinta difusión de los 19 departamentos entregados por el Ministerio de Turismo, o sea, por la Grifa Uruguay Natural. Y hasta la hora 12 van a ser expositores nacionales, y de 12 a 13 son exposiciones de distintos participantes a nivel internacional. Ha venido de acá, tenemos la posibilidad de contar con un politólogo muy bueno de Chile, que es Eduardo Verdugo, que va a estar hoy en la parte internacional. Mañana va a estar un politólogo mexicano, y al mismo tiempo van a participar distintos agentes de diferentes países en otros temas, también en ese horario entre las 12 y las 13, que es el panel internacional. Jorge, Enrique te escucha. Enrique, ¿se uniformiza en los países que van a estar participando, por ejemplo, el rol de lo que nosotros llamamos ediles y que de repente tiene otra definición en otros países? Sí, a ver, lo que es la parte, o sea, en nuestro país son ediles. No, los ediles tienen el mismo rango de diputado provincial en la República Argentina, al mismo tiempo que lo que es la parte del diputado estadual en Brasil, lo que sería el concejal departamental en Paraguay y el concejal departamental en Chile. Caramba, o sea, qué variedad. Ese sería el mismo rango. Sí. Lamentablemente, o sea, el diputado estadual de Brasil tendría casi un mismo sistema, lo que sería un senador nuestro, que tendría las mismas posibilidades de despacho, de asesores, de todo lo que es la parte de infraestructura de trabajo. Similar es en Argentina, y bueno, ya en Paraguay y en Chile ya vendría a ser algo más similar a lo que son los ediles departamentales nuestros, o sea, lo que es la parte de operativa. Pero sí, van a estar participando distintos legisladores departamentales de lo que son los países del Mercosur. Yo antes de salir al aire estábamos hablando con Karina de lo que es la participación de los legisladores de distintos países que van a estar acá participando. Son similares a lo que sería el rango del edil. Bien, y todos en cada uno de los países cumplen la función de contralor como los ediles en nuestro país. Exactamente, la función es similar, o sea, la función es de legislación, la función es de es de seguir a, es de seguir lo que es la marcha de lo que es la parte del Ejecutivo, pero al mismo tiempo lo que es la parte de controlar lo que es la gestión, la gestión del Ejecutivo. Yo comentaba ahora que, por ejemplo, de Brasil no van a estar participando porque el día domingo están con las elecciones, claro, la segunda seguro. Vuelta uh-huh. en Brasil, y por eso no están participando diputados estaduales de Brasil. Nosotros invitamos a una organización que se llama Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur, que está integrada por los cuatro países del Mercosur más Chile, y bueno, y ahí los brasileros se excusaron porque están con la segunda vuelta y está muy reñida la cosa como para poder venir a participar a un evento doctrinario. Van a haber exposiciones hoy de algunos directores generales de la Intendencia Departamental de Maldonado en lo que tiene que ver con medio ambiente y con tránsito también. Así sí, como correcto. Ellos van a hacer esas exposiciones, ¿van a haber jerarcas de algún otro lugar que van a exponer también, ya sea de Uruguay o de otros países? Van a exponer, o sea, participantes del exterior y vinieron invitados, o sea, en el caso de la ponencia que hoy tenemos sobre comunicación y gestión local, la innovación pública para la gestión del siglo XXI, sí. Es por Eduardo Verdugo, que es chileno, que es trabaja con lo que es la parte de lo que sería el Congreso Nacional de Ediles, por así llamarlo, el Congreso Nacional de Intendentes en Chile, es el principal en lo que es la parte de asesoramiento a nivel de descentralización. Y, por ejemplo, mañana tenemos a Daniel Vázquez, que es un consultor mexicano que ha trabajado en distintas campañas políticas en México. Aparte, la diferencia que tiene México con Uruguay es que México cada escasos meses tiene elecciones por su sistema federal y por el sistema de estados, entonces siempre están ingresando en procesos electorales. Y bueno, él llega esta noche al Uruguay y mañana va a estar participando con nosotros en lo que es este panel. Por supuesto que se va a explicar, y hay muchos de Colombia, también vienen participantes, que también quedaron muy interesados con lo que es el SUSIBE, entonces por eso se va a explicar también en el seminario lo que es el tema del SUSIBE, y bueno, creo que se va a hacer un interesante contenido de temas que nos atañen o que atañen a los legisladores departamentales para poder trasladarlo a sus legislativos y al mismo tiempo a sus ejecutivos, porque acá va a estar participando lo que es el ejecutivo del intendente Antilla, ¿no? ¿Cuántas personas nuclea esta actividad? En este momento tenemos confirmadas unas 200 participantes y calculo que sobre la hora van a venir participantes que no están acreditados. Donde se incluyen ediles de todo el país? Exactamente, bien. O sea, va a venir la representación del Congreso Nacional de Ediles. Fueron invitadas las 19 juntas departamentales, las distintas embajadas que tienen sede en nuestro país, y bueno, probablemente esté participando la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, ya sea en la apertura o en la clausura, todavía no lo tenemos confirmado. Gracias por la charla y buen trabajo. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días. Un gusto. Bien, Jorge, reiteramos el agradecimiento a Enrique Arezzo, presidente del Centro de Estudios de Nueva Generación, coordinador de este Seminario Internacional de Gobiernos Locales. Nosotros nos vamos a quedar unos minutitos más por aquí. Te digo, somos bastante tempraneros porque todavía no hay mucho movimiento todavía. Se está previsto que dé comienzo a las 10. Por supuesto, no ha llegado aún el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Damián Tort. Lo esperaremos y luego sí ya haremos notita con él. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.